en formar estudiantes para su fuerza de trabajo o para investigaciones que requieran sus inversiones, ¿no? Entonces, es una concepción de la universidad, de la educación, que es también distinta. El movimiento estudiantil cordobés también se ha puesto en alerta. Diversas facultades han activado asambleas para definir acciones en conjunto. Surgió la asamblea en defensa de la educación pública, ¿no? Morena, estudiante de la Facultad de Artes. Teniendo recortes y ataques a niveles históricos, sí. No sabemos el segundo cuatrimestre todavía, se dicen que no hay plata, pero bueno, sabemos que hay plata, están dándole, no sé, hay un subsidio, por ejemplo, a Galperín que podría servirnos para mantener la educación pública, entonces, nada, son ataques terribles. La mirada hoy está puesta en la marcha federal convocada para el 23 de abril. En Córdoba, el punto de encuentro será a las 11 de la mañana, saliendo desde el Paseo de la Reforma en la ciudad universitaria, para luego marchar por las calles céntricas de la capital provincial en defensa del sistema de ciencia y técnica y en defensa también de la educación pública. La confianza en el modelo de universidad que hemos construido, en el modelo de ciencia y tecnología que venimos construyendo, que es una construcción histórica, ¿no? De décadas y décadas de apuesta, de inversión del Estado para generar las condiciones para tener hoy no solo premios Nobel, ¿no? Sino un campo científico y una cantidad de investigadores y de desarrollos de base y una cantidad de estudiantes. Hoy tenemos más de 2 millones de estudiantes universitarios que son la base de un modelo de desarrollo nacional con un sentido soberano, con un sentido de bueno, de desarrollo nacional, y que evidentemente es lo que hoy está en juego. Vemos peligrar un consenso histórico argentino, decimos, que es el valor de la educación gratuita y educación superior gratuita y de calidad, ¿no? Entonces, por eso la invitación es a toda la población en general, ¿no?, a manifestarse en defensa de la universidad pública. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Las alternativas que ofrecen los pequeños productores para que los consumidores y consumidoras puedan escaparle a la especulación y a la inflación en alimentos. La producción de Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz. El costo de la vida sube otra vez. Un problema histórico de nuestro país que hoy se agrava con los recortes del gobierno a comedores comunitarios y a muchas áreas de asistencia del Estado. Para enfrentar este oscuro panorama, productores y consumidores apuestan a la construcción de alianzas para acceder a alimentos sanos, cercanos y soberanos. La red es básicamente un vínculo entre organizaciones de consumo y organizaciones de productores. Carlos Irasola, Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos. El principio que la rigen son eso, justamente la cercanía, el precio justo, la mirada desde la producción agroecológica con un horizonte de soberanía alimentaria y el cooperativismo como herramienta, como ideología también. La Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos conecta a unas 30 organizaciones de productores locales con unas 2.000 familias organizadas en nodos o comunidades de consumo de pueblos y ciudades de Río Negro y Neuquén. De esta manera, comercializan peras, manzanas, piñones, papas blancas y rojas, almendras, carne de cordero y de chivo, mermeladas y miel, entre otros alimentos producidos en forma natural. Y los precios son buenos, y le cierra muy bien al productor. Como la cadena corta y las vías directas y la no intermediación produce estos resultados. Es re lindo también, ¿viste? Porque un montón de gente que se mueve, porque acá se comercializa vía nodos de consumo, organización de consumidores, entonces se van todos a descargar. Era un pequeño ejército, éramos 60, 70 personas descargando, organizando, algunos hacen bolsones, algunas organizaciones hacen bolsones. Y viene la gente a buscar, la retirada. Entonces venía la gente a buscar los chivos, los corderos. En un momento había 300 personas dando vueltas en el mercado municipal. De la Patagonia nos vamos al norte argentino, a la ciudad de Corrientes, para conocer la experiencia de la cooperativa agroecológica IV Maraneí, en guaraní La Tierra Sin Mal, que nuclea a unas 80 familias agricultoras de barrios periurbanos de la capital que producen verduras, plantas medicinales y ornamentales y crían gallinas para carne y huevo que comercializan en ferias y repartos puerta a puerta. Así lo explica Cristian Barrio Nuevo, integrante de la cooperativa. Nació formalmente acá en Corrientes en el año 2018. Hay huertas, viveros y cría de aves para huevos, de gallinas. Ahí se fue conformando la cooperativa con el paso del tiempo. Fue pasando de huertas de autoconsumo a huertas de venta de excedente. Y la producción de la cooperativa se comercializa en distintas ferias que hay acá en Corrientes, como también en puntos de venta que están en algunas casas de las compañeras y los compañeros que producen. Por distintas instancias de trabajo participamos con instituciones como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, otras organizaciones como INCUPO, Cáritas también, que nos apoyan y trabajamos siempre en conjunto acá y bueno, estamos viendo con el apoyo de ellos poder presentar otro proyecto al municipio para acceder a tierras. Había una vez, en un pueblo, un hombre que producía lindos tomates. Pero como el mayorista no era ningún zanahoria, se los pagaba chaucho y palito y después se los vendía bastantes carolas al acopiador. El acopiador tampoco era un zapallo, así que volvía a vender esos tomates cobrándolos un choclo en el mercado central. En el mercado central no había ningún perejil, así que le vendían aquellos tomates al supermercadista. El supermercadista era un banana, así que le mandaba fruta al precio y volvía a vender en el pueblo aquel los tomates que había producido el hombre aquel. Los vecinos se sentían muy nabos cuando pagaban tanto por esos tomates, pero como nadie hacía naranja, no pasaba un pepino. Hasta que un día, un papa nada alcachofa les dijo: "Este sistema ya no se aguanta". Y como estaban del coco con aquella economía del tomate, organizaron una feria franca, anotando flor de poroto para la comunidad y el trabajo. Frente al aumento especulativo de los precios y la dudosa calidad nutricional de los alimentos industrializados, frente al retiro del apoyo del Estado a los emprendimientos comunitarios, se hace necesaria la búsqueda de nuevas alianzas entre productores y consumidores. Así lo plantea Enrique Martínez, ex titular del INTI y actual coordinador del Instituto de Producción Popular, una experiencia de comercio virtual y distribución federal de alimentos de la agricultura familiar. Me parece que ahora, en lugar de organizarse para reclamar reacciones positivas al Estado, no es que hay que abandonar eso, sino que hay que tener dos frentes. Uno, el reclamo, llamémosle, político y social sistemático, pero otro, una organización que debería ser permanente de cómo vivir cuando el Estado no acompaña en absoluto. Juntarse los consumidores para encontrar caminos colectivos es un primer paso, pero después está el espacio de la distribución, después está el espacio de la producción. Hay gente que está en la tierra y que puede articular con grupos de consumidores de alguna importancia para que los consumidores ayuden a financiar la producción. Es probable que la comunidad aislada no esté madura como para tomar inmediatamente la iniciativa y resolver los problemas. Pero no puedo entender cómo no se pasa por la cabeza de un funcionario ejecutivo municipal en ninguna parte del país, razonando cómo ir hacia la tierra, apropiarse del valor agregado y eso generar una distribución que permita que se beneficie el conjunto del tejido. Su voz se escucha. Mientras la casta gobierna, su ajuste es castigo y crueldad. Los tarifazos son latigazos en las espaldas solidarias de quienes ayudan al que más lo necesita. Como muestra, basta un botón. Seba Lino, desde Radio Estación Sur de La Plata.